es posible que no sepas perdonar. Mi querida amada, este fracaso se lo dejo al destino. Prometo que yo nunca quise lastimarte. Y aunque te vas, por siempre te amaré. Y al fin y al cabo he tratado de arreglar la situación. Pero me echas como un perro sin valor. Cada minuto me enveneno con rencor. Al ver tu cara solo crece mi odio. Sé que al final solo te vas a arrepentir. Te darás cuenta de todo lo que sufrí. Cuando regreses ya yo no estaré aquí. Y solo pregunto y no sé. Mega 97.9, el único e inimitable DJ Carlito, con la mejor mega música por Mega 97.9. Mega 97.9, número uno para salsa, merengue y mucho más. La estación oficial del concierto La Mega Mezcla es el sábado 27 de abril en el Prudential Center de Newark, New Jersey. That's right, baby. En esta media hora tengo esos boletitos para ti. ¿Tú sabes cómo? Súper, pero súper fácil. Cuando escuches la canción Lala y Quema, back to back, es la Lala de Mike Towers y Quema de Ryan Castro, que son dos artistas ya confirmados para la Mega Mezcla. Aparte de ellos, Eladio Carrión, Arcángel W, Wisin, Mora, Darell, Secreto y muchos artistas más por confirmar. Boletos a la venta en Ticketmaster.com. Recuerda que estos boletitos son todo cortesía de AT&T. Conectar lo cambió todo. Los abogados de accidentes, 1-800-CANTAZO. And of course, Mega 97.9. Así que pendiente cuando toque el reggaetón para la oportunidad de ganarte estos boletitos. Y a las I-55 llega Nilda Rosario. ¿Qué dijo Cardi B sobre un país latinoamericano? You wanna know, baby, a las I-55. Ella te dice qué fue lo que pasó. ¡Qué bochinche! Por más que tú lo niegues, por más que tú lo niegues, yo te quiero decir que vayas donde vayas y esté con quien esté, tú pensarás en mí. Por más que brinques antes, por más que brinques. La bebecita, también para Yudelka.

Dime si tú quieres ser alguien. Te quiero más que ayer. ¿Cómo dice? Pero menos que tu mano. A las otras un follow. A mí yo no soy malo. Mega 97.9, número uno para salsa, merengue y mucho más. Estación oficial del concierto más esperado de esta primavera. Acto grabado Mega Mezcla, baby. Sábado 27 de abril. Ahí tenías a Eladio Carrión. Otro artista confirmado para ese concierto. Nilda Rosario, la gente quiere saber qué es lo que está pasando con Cardi B. Bueno, Cardi B hizo un video durante el fin de semana diciendo que por favor que no la llamen más mexicana, que ella es dominicana. Y ella explicó que una persona de Jamaica no le digan que no le gusta que le digan que es de Trinidad. Explicó muchas cosas. Obviamente, la controversia ha seguido porque ahora los mexicanos, algunos le han dicho, los mexicanos estamos agradecidos que no eres mexicana. No ofendas a los mexicanos que te digan que eres mexicana. Otros han dicho, o sea, hay una polémica. Otros dicen, pues nada, es normal, ella es dominicana y quiere que la llamen dominicana. Pero yo que estoy, y tú también, que estamos acostumbrados a que siempre nos cambien las nacionalidades, yo no sé, Carlito, eso it's es algo. Fine, it's fine with me. With me too. A mí no me importa, a mí me pasa latinos. Todo el tiempo, que si casi todo el tiempo piensan que yo soy dominicana, otros colombianos, otra. Punto. O sea, yo no creo que sea para tanto, de verdad. Yeah, I agree. Okay, pero ahí está la controversia en todas las redes sociales. Vámonos a las carreteras, nos vamos a la Liberty Avenue, calle 112. Ahí encontraron una granada cerca del Banco Chase. Esta mañana el tren A estuvo suspendido ya desde las 3 de la tarde, comenzó ya a operar normalmente, pero todavía hay mucha presencia policíaca. Si nos vamos entonces hacia el Bronx River Parkway, dirección norte a la altura de Gone Hill Road, salida 9 hasta las 6, tenemos 10 minutos de retrasos. Esta noche 49 grados, está nublado. Miércoles 67 con 49, también nublado en nuestra área. Jueves 66 y 51, nublado. Creo que la lluvia se queda entonces hasta el viernes, pero aunque las temperaturas van a bajar un poco, unos 10 grados menos de lo que hemos tenido hoy, tenemos que estar a las 4, es la hora más caliente del día. Vamos a ver si rompemos récord o no, ya casi son las 4, le diré a las 4:25. Bueno, y llegan las 4, como le decía, y llegamos aquí DJ Carlitos con mucha más música aquí en la Mega 97.9, salsa, merengue y más. Y además tenemos boletos para Bad Bunny y para Luis Vargas. Yo soy Hilda.